puedas cumplir. Ya no quiero más mentiras fuera de mi vida, fuera ya de mí. Me cansé de esperarte por las noches tu llegar. Pasaban noches, pasaban los días y tú no venías y hoy quiero olvidar. Pero eres mi amor, aquel que no se compara con nadie ni nada. Pero eres mi amor, el que olvidar no consigo. ¿Cómo arrancarte de mi mente si te llevo conmigo? Te llevo conmigo. Ya no eres feliz a mi lado y que ya no me quieres. Luego me dices que estás enamorado, que sin mí tú no vives, que sin mí te enloqueces. Ya no logro entenderte, me cansé ya de llorar. No juegues más conmigo, vete ya de mi lado, te quiero olvidar.